Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. ¡Paco Paquito! ¡Poco paquete! Como bien reconoceréis, no soy el señor Amoniki, el cual se ve que en Halloween le dieron demasiadas calabazas esa noche y se ha cogido un trauma tremendo. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Así que nada, me ha tocado a mí encabezar este elenco de dos zumbaditos que nos acompañan hoy. La verdad que hoy somos poquitos, conmigo somos tres. La verdad que se ve que la resaca de Halloween nos ha pasado factura, pero bueno, aquí vamos a darlo todo, a traeros todo el flow y la buena onda de los videojuegos. Así que nada, empezamos con la noticia mamporrera, el SAS en toda la boca. ¡SAS en toda la boca! Esa que hace daño, y esta vez vamos a ir así, directos, a preguntarle a nuestros dos zumbados aquí que vienen a colaborar. PlayStation 4 Pro acaba de salir al mercado, Sony lo ha vuelto a hacer, nos ha traído una consola presumiblemente 4K, eso está todavía por ver, dicen que sí es un rescalado, que sí, que sí no, un poquito más de potencia comparado con la PlayStation 4, y la pregunta del millón, ¿os la vais a comprar? ¿Sí? ¿No? Interrogante, ¿Nintendo Mini es la mejor opción ahora mismo? ¿Qué dice usted? Así que nada, con esta preguntita empezamos por el señor Rudici. Señor Rudici, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bienaventurado. Los cachondos mentales. Muy buenas noches, pues yo he pasado mejor la resaca de Halloween y aquí me tienes al pie del cañón. Y respecto a la pregunta de PlayStation 4 Pro, yo desde luego creo que no vale la pena comprársela porque las mejoras que aporta no son relativamente importantes. Es decir, más que la resolución 4K, quien se ponga delante de una pantalla buena lo que va a notar más es el HDR, el High Dynamic Range. Ahí sí que ves un cambio importante. Pero esta actualización también la va a aportar a PlayStation 4 normal, que si el PlayStation 4 normal también podrá ofrecer la imagen HDR, con lo cual yo creo que cualquiera que ya tenga una PlayStation 4 no hace falta, y yo me esperaría precisamente dentro de un par de años, 2-3 años, que esta tecnología 4K realmente ya esté asentada, porque recordaos lo que se tardó en asentar 1080, y entonces sí que me compraría la consola que salga y cuando ya todo el mundo tenga televisores y además un estándar. Ahora mismo PlayStation 4 Pro me parece un producto bastante cojo, y más cuando ese añadido, que yo para mí, que es el HDR, que realmente aporta una diferencia significativa, lo puedes tener también en la PlayStation 4 normal. Te explicas fenomenal. Robert Blasquez, el amigo de Nintendo, ¿te pillarás a Play 4 Pro o no? Hace años que no estoy ante un artista como usted. Pues buenas noches y nada, decir que no sé qué se quejan tanto de resaca de Halloween cuando Ruedichi fue claramente el que más veces murió y aquí lo tenemos al pie del cañón, así que no tienen excusa ninguna. Y en cuanto a la Pro, pues bueno, yo lo que he ido escuchando, la verdad, a mí personalmente no me llama mucho la atención. No tengo la Play 4, si me tuviera que decantar por una porque me apeteciera, obviamente creo que la opción inteligente es pillarse esta, ya que tienes un poco más de potencia en vez de pillarse la otra Play, aunque bueno, 100 euros siempre se agradecen al bolsillo. Pero lo que he estado escuchando en general es que si no tienes una tele 4K en el que poder disfrutarlos, ese 4K entre comillas, ya lo hemos comentado, no merece la pena comprársela. Entonces, si tienes una tele 4K y puedes disfrutar de esa mejora, sí, pero si no, no creo que merezca la pena. Falta ver, a ver, Sony en principio no ha dicho nada, pero me temo que la gente no va a ir muy en masa por esta consola. ¡Bravo! Pues estos son los zumbados de esta noche. Yo por mi parte, PlayStation 4 Pro, si no tienes la Play original, pues dar el salto dependerá de la tecnología que tengas en tu casa. Es decir, tienes televisión 4K, pues lo mismo, si te merece la pena hacer el cambio, dátelo bien, porque también los primeros ports no están saliendo del todo bien. Hablamos por ejemplo de Last of Us, tiene alguna que otra caída. El Skyrim nuevo que salió, el HD, tampoco es que se vea nada bien. Y hay un par de jueguitos ahí que deberían destacar y que se están quedando un poquito atrabancados. Así que habrá que ver cómo lo soluciona Sony con próximos lanzamientos, si de verdad aporta ese salto que dice, o se va a quedar en agua de borraja. Y nada, sin más dilación, con todo este tropel, pasamos al sumario. Esta semana os traemos el análisis de Naruto Ninja Storm Ultimate 4. Si lo he dicho bien, Rudici, confírmamelo, si no, vaya nombre largo para un juego de Naruto y de pelea. Y nuestro amigo Robert Blaster, que se ha hecho estos días con una consola que la está deseando todo el mundo. No hablamos de PlayStation 4, evidentemente, la Pro. Estamos hablando de esa Nintendo Mini NES, que de hecho ahora mismo está agotada. Os recomendamos que no os dejéis llevar por el fervor de tenerla y paguéis más dinero de lo que cuesta, que son unos 60 euros, ya que en breve habrá reposición. Ya sabemos que los especuladores están a la orden del día Y un poquito viendo esta, digamos, no retrocompatibilidad, sino vuelta al pasado de los juegos, de no olvidar nuestra historia, pues en el Notición os vamos a traer esa retrocompatibilidad que tenemos vigente en Xbox. PlayStation 4 la lleva desde otro punto de vista y Nintendo directamente nos trae consola. Así que ahí vamos a debatir qué merece la pena, qué no, qué es retrocompatibilidad y qué no. Y eso es nuestro contenido para este programa. Y sin más, pasamos al Consejo de Sabios. Pues bien, nuestro amigo Rodixi le ha estado dando caña al Naruto Ninja Ultimate Storm 4, o sea, agüita con el nombrecito que trae el juego, un juego de peleas basado en la serie Naruto, y nos va a traer su análisis, nos va a comentar qué mejoras aporta con los anteriores, si merece o no la pena, y qué tal llega a rajatabla el tema del cómic o el Genji o como se llame con respecto al título. Así que ready, cuando quieras, ¡al turrón! Pues sí, gracias Ricky, estamos ante uno de esos títulos que optan a juego con el título más largo de la historia, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. ¡Toma! Hablamos de un juego que ya de entrada voy a adelantaros, que si estáis siguiendo la serie o el anime, bueno, intentaré no decir muchas cosas, pero mejor que os saltéis el análisis porque por narices voy a hacer spoilers. Porque es que el juego se sitúa prácticamente al final de la historia y de hecho cierra la historia, o sea que ya de entrada, si estás viendo la serie de Naruto y estás a la mitad, no te compres el juego porque es la parte final del juego y te la va a estropear. Dicho esto, este juego es un juego clarísimamente enfocado para fans de Naruto, porque para un fan de la lucha, bueno, si ya conocéis la saga Ultimate Ninja Storm, sabéis que son juegos con unos combates relativamente simples, podemos decir que casi casi no hay combos al uso. La espectacularidad de los combates viene sobre todo por los gráficos, por la libertad del movimiento en 3D y porque son mecánicas relativamente simples que, bueno, al final sí que se pueden conseguir entrar en cierta profundidad, pero que distan muchísimo de los clásicos juegos de lucha como puede ser un Mortal Kombat o un Street Fighter. Así, por encima, para quien no conozca esta saga de juegos, los combates, como os he dicho, se desarrollan en un escenario tridimensional en el cual nos podemos mover con mucha libertad, saltar, correr, hacer cargas. La libertad y la fluidez en la que se mueve esto es increíble. Luego tenemos, con cada personaje tiene la opción de ataques físicos normales, que si vamos pulsando el botón repetidamente, pues va enlazando los golpes, pero independientemente de que hagamos arriba, abajo, un lado, va a ser más o menos el mismo combo. Es decir, tiene un combo si es hacia adelante, un combo si es hacia atrás, un combo si es hacia arriba, otro si es hacia abajo, pero es solo un combo y solamente varía prácticamente la animación. En algunos casos sí que varía que acabas lanzando o puedes intentar intercalarlo con alguna otra cosa, ¿no? Luego tenemos los ataques especiales, que es... tenemos dos posibles, un ataque especial normal y uno más potente, que ambos pues podemos cada personaje, que luego ya hablaremos de que hay una variedad enorme de personajes, pues algunos lanzan cosas, otros tienen que estar más cerca, algunos requieren otras posibilidades, y por último pues tenemos, como no, la defensa, tenemos la opción de hacer un contraataque y el cambiazo. El cambiazo no es más que una técnica que tenemos una barra que nos permite hacer cuatro cambiazos y con un botón automáticamente desapareceremos y apareceremos detrás del rival. Entonces esas barras se regeneran solas con el tiempo y tenemos que usar cabeza para saber cuándo emplear los cambiazos, pues si los gastamos todos de golpe pues estamos vendidos ante nuestro rival. Con lo cual es un juego que, aunque tiene mecánicas simples, nos obliga también a estar atentos, a pensar y a racionar nuestra barra de energía, que también la tenemos que ir recargando mediante un botón de carga, y la de los cambiazos para jugar con esto y buscar el momento más clave de atacar o más de intentar recuperarnos. Finalmente, estos combates dan la posibilidad de ser uno contra uno o de jugar 3 contra 3, pero son, en realidad es uno contra uno con dos apoyos, que son compañeros que podremos llamar en cualquier momento y que aparecerán en el escenario para realizar una técnica especial. Tardarán un rato en estar disponibles otra vez y tras unos ciertos usos podremos aplicar una técnica combinada con los otros que, si la conseguimos enlazar, pues será un ataque bastante potente. Y perdón, para terminar, como también sigue siendo clásico en la saga desde hace bastantes generaciones, tenemos un modo despertar, ahora está disponible para todos los personajes, que cuando tengamos poca vida, si cargamos la barra de energía al máximo, nuestro personaje despertará un estado especial en el cual será mucho más potente. Este estado dura un tiempo determinado y durante ese tiempo pues somos mucho más potentes que normalmente, tanto rápidos como en daño como en resistencia. Y bueno, pues es intentar aprovechar este estado si nos deja el rival cargarlo. Como veis, no es un juego muy complicado de lucha, sí que es muy divertido, es muy dinámico, muy rápido, pero ya os digo, quien le gusten los juegos de lucha, si no los ha probado nunca, y quien sea un apasionado de los juegos de lucha clásicos, ya os digo yo que se os va a quedar cortito. Pasando a lo que es digamos la historia o lo que es digamos la representación de Naruto, el plantel de personajes es enorme. No sé si hay más de 80 personajes y luego hay los DLCs, una salvajada. Prácticamente cualquier personaje que penséis está ahí para jugar y están muy bien caracterizados. Como podéis imaginar, son un montón de personajes, he intentado probar muchos, pero es muy difícil profundizar en tantos. Pero sí os digo que están muy bien representados, las animaciones son espectaculares de cada personaje y la verdad es que las técnicas que utilizan y cómo se mueven, pues en todos los casos cuadran bastante bien. Tenéis, bueno, dentro de estos 80 personajes hay muchos repetidos, ¿no? Porque por ejemplo de Naruto creo, no sé si hay 5 o 6 Narutos, desde el niño hasta todas las evoluciones, ¿no? Entonces no todos son distintos, algunos son evoluciones, pero igualmente el plantel es espectacular. Os he comentado las animaciones, pero bueno, en general el aspecto gráfico de este juego es muy bueno, la verdad. Es el primer juego de que salta de generación, el Ultimate Ninja Storm 3 fue para la generación anterior y el salto le sienta de maravilla. También es cierto que se nota, ¿no?, que es el mismo motor, pero los efectos lumínicos, las animaciones, las texturas, hay un salto cualitativo y la verdad es que el juego luce muy bien. Tiene un aspecto cel-shading para representar el cómic, como ya habíamos visto antes, muy bueno. No es una revolución, pero sí el juego luce muy bien y hay momentos en los que algunas escenas que plantea que son más que espectaculares, que son muy buenas. En general, durante los combates el juego rinde muy bien también, con efectos muy, muy, muy resultones y completamente fluidos, sin ningún tipo de tirón. Pasando a lo que ofrece el juego nos sitúa en una historia en la parte final del juego, en la cuarta guerra ninja, pero hacia el final, cuando aparece Madara y resucita. Y a partir de ahí, pues desarrollamos el juego hasta que acaba la historia, hasta que finalmente Naruto y Sasuke se enfrentan para decidir cuál de los dos va a ser Hokage y con el consecuente final. Y hablando del modo historia, ¿es larguito o es más bien corto? Aquí es donde tengo que explicarte. Digamos que el juego tiene un modo historia y luego tiene un modo aventura. El modo historia sería el modo historia clásico en el cual nosotros empezamos desde que sería que resucita, bueno, aparece Madara y luego resucita al final de la cuarta guerra ninja y ahí se desarrollan todos los combates hasta que Naruto y Sasuke consiguen el poder mediante el de los seis caminos y luego aparece al final Kaguya, bueno, y al final acaba con esto, ¿no? Con ambos Sasuke y Naruto luchando por ver quién es Hokage. Este modo no es muy largo, no recuerdo bien, pero yo diría que en 2, 3, 4 horas como muchos va a durar, yo diría que 2, 3. Y además está cargado de muchos vídeos, de muchas cinemáticas, con lo cual al final juegas bastante poco. Pero por otro lado hay que decir que está muy bien hecho, es decir, si eres fan de Naruto y te gusta la serie vas a revivir momentos muy, muy espectaculares, lo intercalan con momentos de la serie y luego las escenas que montas y ver con el motor gráfico del juego son una delicia. De hecho, para mí es una pena que pongan Quick Time Events porque te estropea el momento, tú estás disfrutando un espectáculo visual alucinante y tienes que estar atento al botón para pulsarlo. Pero como te digo, si eres fan de Naruto lo vas a disfrutar mucho pese a que juegas poco, pero eso sí, es cortico. Luego tienes el otro modo que se llama modo aventura, que se sitúa justo después, cuando es justo después del combate entre Sasuke y Naruto, bueno, justo después, nada, unos meses después, Sasuke abandona la aldea, como sabemos, y Naruto está por allí y le han repuesto el brazo que pierde durante el combate. Y simplemente son una serie de, digamos, misiones secundarias, no, terciarias, super chorras y super tontas, en las cuales la finalidad de todo, supuestamente la historia, es que Naruto viaja con Hinata y con Sakura todo el rato y es intentar darle tiempo a Hinata para que esté a solas con Naruto y congenien un poco. Ya os digo, el argumento de este modo aventura es muy tonto, pero nos propone muchísimas misiones, básicamente es ir a tal sitio y hablar con tal, ir a tal sitio y recoger tal, tiene un montón de misiones secundarias muy tontas que nos podemos mover por varias localizaciones, la mayoría son escenarios muy pequeñitos, la aldea de la hoja está representada también en un escenario bastante pequeño y más si lo comparamos con otros juegos de Naruto que han tenido, ahora no recuerdo el título, de algunos juegos de Xbox 360 que tienen una recreación de la aldea alucinante, es una recreación bastante pequeñita, pero bueno, es correcta. Pero como os digo, es un modo que mediante todo este viaje que va a hacer Naruto nos permite revivir absolutamente toda la serie. Va hablando de recuerdos, va visitando a gente y así mediante esta excusa nos ofrece la posibilidad de revivir los combates más icónicos de la serie y no son pocos, porque si decidís hacerlos todos, este modo sí que os va a dar horas, porque tiene muchísimos combates, más misiones que os digo que son bastante chorras, pero bueno, bueno, si queréis echarle horas, ahí está para intentar completarlo al 100%. Finalmente el juego cuenta con los típicos modos que puede contar esto cualquier juego de lucha, pues los modo arcade, es decir, luchando contra compañeros, crear tus propias batallas personalizadas y por supuesto el modo online, que mediante este modo aventura podemos conseguir muchísimos elementos de personalización para el modo online, que además lo he probado muy poquito, pero se ve que va creando bastantes eventos temporales cada X semana, o no recuerdo cada X tiempo, pero lo he probado muy poquito porque no soy mucho de jugar a juegos de lucha y en online me empetaba en el culo que daba gusto. Para acabar el tema sonoro hay que decir que la música y el doblaje pues son súper fieles a lo que sería el anime. El doblaje lo juega en japonés y es exactamente el del anime, películas, y está pues a la altura del anime y de las películas. Así que en este punto también el juego muy bien. Bueno, yo quería preguntarte si el título Estrella de Peleas lo ves como un candidato a subir al Evo. Ya sabemos que el Evo es el gran torneo donde se citan bastantes titulazos. La última gran sorpresa y el que más lo está petando es el Super Smash Bros. No sé si era el Brawl o el Melee, el último que salió para Wii U. Y no sé si este título tiene calidad o profundidad para llegar a ese campeonato. Lo dudo, la verdad, porque no conozco mucho el Evo, pero ya te digo, sí que el juego, cuando juegas online, descubres que la gente hace perradas y cosas que te pueden llegar a sorprender. Pero el problema es que, a diferencia, por ejemplo, de otros juegos, el plantel de personajes, aunque es súper amplio, hay 10 quizá que serían, o incluso menos, que serían los que la gente jugaría porque son claramente más potentes que el resto o tienen algunas habilidades que son un poco overpower. Entonces, al final, la gente siempre juega con los mismos 5, 6, 7, 8 personajes. Y quizás se antoja un plantel un poquito corto, 5 o 6 por alargar mucho, porque al final es que yo creo que la gente jugaría con 2 o 3 y ya está. Entonces, eso sumado a que te digo, tampoco es un juego con tanta profundidad, a mí me sorprendería mucho verlo en el Evo, la verdad. Y ya como conclusión tengo que decir que a mí este juego me ha sorprendido gratamente por el amor que ha puesto CyberConnect, por cómo ha cerrado la historia, por cómo han hecho un fanservice casi casi con este juego, aprovechando y madurando al máximo el sistema de control que ya habían creado desde Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm el 1, que lo han perfeccionado y pulido hasta el final. Ahora el control es finísimo, se pueden intercambiar las acciones muy fácilmente, reacciona muy bien, y te digo eso con un que le han echado un mimo y un trabajo, que es un juego para fans, sin lugar a dudas. Si eres fan de Naruto, lo vas a disfrutar segurísimo. Si no eres fan de Naruto, desde luego que no te lo recomiendo, porque te vas a perder gran parte del contenido que tiene el juego, o no te va a transmitir lo que debía transmitir, ni te vas a enterar, porque hace falta ya llevar todo el bagaje de la serie detrás para entenderlo. Y para terminar, simplemente deciros que el juego lo podéis encontrar en tienda por unos 40 euros y en Steam pues por el mismo precio, más o menos. El juego tiene DLCs, que básicamente son todos los personajes y creo que hay algo más de historia pero no lo he visto muy bien respecto a lo que vendría a ser Boruto, la parte final de Naruto cuando se presenta al hijo y a todo el plantel de personajes nuevos con el hijo. Pues muchas gracias Rudisi por ese extenso análisis de Naruto 4 y nosotros pasamos al ¿A qué juegas? Ya hace tiempo que no hacemos esta preguntita, así que directo. ¿A qué estás jugando ahora mismo, Rodichi? ¡Mariquita! Pues estoy jugando a Destiny, a Halo 5, Rise of the Tomb Raider, al Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, a la demo del Pokémon Sol y Luna, porque aún no ha salido el juego, al Pokémon GO. Creo que ya dentro de poco seré capaz de dejarlo, pero estoy ahí para dejarlo. Puta droga. Droga mala, droga mala. Robert Blasquez, ¿tú qué le andas dando, tío? ¡Atiende, qué gañanazo! Pues básicamente desde el viernes que me llegó a la NES Mini, Y poco más, al Pokémon GO cuando voy por la calle, como Ruedi, que yo no tampoco tengo intención de desengancharme porque tampoco que esté muy enganchado, solo lo uso para cuando voy por la calle darle un poquillo. Perdón, se me olvidó el Gears of War 4. Madre mía. Bueno, pues yo, como dice el señor Ruedisi, también estoy dando al Gears of War 4, tengo también por ahí el Titanfall 2. En Play 4 estoy dando al Everybody's Goes to the Rapture, a ver si me lo acabo en próximos días. Y creo que poquita cosita más. Sí, Forza Horizon 2. Bueno, y ahora pasamos a una sección que pensamos que no lo volveríamos a tocar, de esas secciones que creamos para nada, pero no es así. Así que pasamos al I Love Nintendo. Nuestro amigo Robert Blázquez ha tenido la suerte, la fortuna, el odio de muchos o el desprecio de otros por haberse comprado una Nintendo Mini, esa nueva consola que sacó Nintendo con 30 juegos de la NES incorporada, y que nuestro amigo nos va a destripar, a decir si merece o no merece la pena, si merece cada euro que cuesta. Así que nada, Robert, todo tuyo. Pues sí, por suerte reservé la consola hace bastante tiempo, en este caso, no queriendo hacer publicidad, pero tengo que decirlo, fue en Amazon. Y me llegó el mismo día de salida a mi casa, así que en principio no tuve problema. Y bueno, lo primero que sorprende es el tamaño de la caja. Yo esperaba que fuera más o menos parecido, aunque fuera todo cartón por dentro. Pero bueno, que fuera parecido al anterior, pero la verdad es que es una caja pequeñita. Y cuando sacas la consola te das cuenta por qué, porque la verdad es que es una auténtica miniatura que cabe en la palma de una mano de persona normal. Y la verdad es que los acabados de la consola son increíbles, los materiales son muy fieles, se ve un material, es plástico básicamente, pero muy correctos. Y sobre todo sorprende la réplica, por llamarlo réplica, porque yo diría que es exactamente el mando de NES, pero traído a la época moderna y con un conector nuevo. Recordemos que el conector de este mando de NES es como el del Nunchuk de Wii, o sea que los mandos originales de NES no la podremos usar en esta consola, a no ser que usemos un adaptador, que ya hay por ahí empresas que los están sacando. Y luego, una vez ya en el... Bueno, también decir que la consola trae un HDMI, como era lógico, para conectarlo a tele, y un cable que funciona por USB, no tiene colector a la corriente, pero bueno, ya sabemos que Nintendo se la gasta de esta manera, y bueno, no es difícil encontrar el típico adaptador de móvil para la corriente o directamente enchufar la consola a un puerto de USB de la tele y tirar con esto. Y luego, pues ya entrando en el software, una vez que enchufamos la consola TNE, tiene el botón Power típico de NES, lo enchufamos y nos llevará al selector de idioma, y una vez ahí ya al menú, en el cual nos encontraremos un menú retro con todo así pixelado y los 30 juegos preinstalados que tenemos para ir eligiendo. Además, tenemos la posibilidad de elegir tres tipos de resoluciones. Tenemos la resolución 4 tercios, resolución original o una resolución que le hacen llamar televisor antiguo, el cual crea esta especie de líneas que se creaban en las pantallas de tubo, que bueno, para lo más nostálgico pues está bien, porque lo enchufas y más o menos se ve como se veía antaño. Luego, dentro de los juegos, recordemos que los juegos antiguos en principio no tenían posibilidad de guardar partidas, la mayoría de ellos, pero en este, si habéis jugado algún juego de consola virtual de Nintendo, tienes la opción de congelar la partida en cualquier momento. En este caso se hace con el botón reset de la consola. El botón reset es el único botón de toda la consola del mando que te lleva al menú. Digamos que sería el botón home. Una vez vuelves al botón home, te sale un cuadradito con la pantalla congelada donde tú hayas dejado el juego, y cada juego tendrá 4 ranuras diferentes de memoria para guardar diferentes partidas. O sea, tú puedes congelar la partida, irte a otro juego, jugar y volver a ese juego y reiniciarlo desde el momento en el que lo dejaste. En ese sentido, muy, muy cómodo y una actualización bastante necesaria a los tiempos que corren. Bueno, tienen 30 juegos, son 30 juegazos, auténticos clásicos de la consola. Todo el que no lo jugara, pues ahora tiene la oportunidad, tiene juego para rato. Pero sí que se echa de menos la posibilidad de que en el futuro pudieran ampliarse los juegos o meterlos de alguna manera. Sabemos que la opción óptima no es bajarse ROMs y meterlas, pero bueno, también le daría vidilla a esta consola. A mí me gustaría que nos valoraras el mando, la calidad que tiene, si es como los de antes o no, porque a mí siempre que juegas a una consola y más de estas que son antiguas, el mando es fundamental y no sé si lo han replicado exactamente como era el de la NES original. Sí, lo he comentado, para mí la consola está recubierta de un plástico que se ve incluso de, pese a ser de bastante calidad, menos calidad que el del mando. El del mando la verdad es que es un plástico muy sólido, se ve muy bien. Y mucha gente, ha habido muchas réplicas del mando de NES que se podían comprar por ahí, de otras marcas, y siempre fallaba en algo, fallaba en el peso, fallaba en los materiales, en el tacto de los botones, y este la verdad es que es increíble. Tú tocas los botones, pulsas la cruceta y tienes una sensación de calidad auténtica. Yo quería preguntarte, Robert, acerca de, y sobre todo de cara a la gente que se la quiere comprar, porque es un producto que ha llamado muchísimo la atención, pero una vez ya la tienes ahí, por fin la enchufas y te pones a jugar, ¿qué sensación tienes ya cuando ya se está jugando 2-3 horas? Quiero decir, ¿realmente te vas a pegar unos vicios del copón? O al final no deja de ser como algo curioso que lo juegas, pero ya se desinfla muy rápido y al final va a estar más como un aparato allí más para enseñar y lucir en el salón que más que usar con cierta regularidad. Sí, en mi caso fue llegar, enchufarlo. Tenía muchas ganas de, por ejemplo, de jugar al Zelda 1 y 2, que no los he jugado nunca, por pereza, más que nada, porque tenía emuladores y lo que tú quieras. Pero bueno, fue ponérmelos y la verdad es que cuestan, porque son juegos antiguos y bueno, lo de moverse con la cruceta pues cuesta y yo no creo que nadie le vaya a echar muchas horas. Esto es, pues bueno, viene visita, algún colega jugón y bueno, te lo pones, te echas unas partidas al Balloon Fight o al Mario o alguna cosa y hace gracia, pero no es algo que, no es una consola nueva al fin y al cabo, no te vas a poner a echarle vicios ni van a salir juegos ni nada. Entonces, bueno, yo la tengo, jugaré un poco a los juegos que me interesen, eso, cuando venga alguien se la enseñaré, pero más que nada va a ser un adorno para tenerlo ahí y enseñarlo, tener la caja, porque en general la nostalgia tiene un papel fundamental en esta consola. Y por eso también me sorprende mucho el que lo íbamos a comentar ahora, el tema de la especulación que se está haciendo con esta consola. La gente ha ido de cabeza por esta consola, está bien porque es un cacharrito muy mono, pero se ha agotado y la gente las está vendiendo por eBay. Creo que el precio más alto que se ha comentado son $1,000. Me parece una exageración porque es un producto que tú te vas a gastar $1,000, te va a llegar a tu casa y no vas a saber dónde te ha gastado los $1,000 porque no merece la pena. Por los 59,99 euros que vale precio público, me parece que está muy bien. Es un cacharro que cumple y a un precio bastante asequible, pero la especulación me parece una tontería, sobre todo cuando haya gente que la compre. Porque además ya ha dicho Nintendo que van a hacer todos los esfuerzos para cubrir la demanda de este producto, así que si esperáis un poquito la vais a conseguir a precio normal y no gastéis tanto dinero en algo que realmente no lo merece. Bueno, pues nuestro amigo, nos vamos a Facebook, nuestros oyentes, nos están preguntando, Emanuel Molina, ¿vale la pena, sí o no? Pues por los 59,90 que vale, yo creo que sí. Es un cacharro interesante y es bonito de ver y de enseñar, así que vaya, si te lo puedes permitir, no te supone nada, yo creo que está muy bien, es una compra más que recomendable. Además, si eres padre jugón, me parece un producto muy bonito para ponérselo a tus hijos y enseñarles los juegos de antes, aunque te van a decir, joder, papá, vaya mierda lo de antes. Pero bueno, siempre está bien ir a los inicios de Nintendo y enseñárselo a la gente. Bueno, también nuestro querido amigo Wallace McGregor nos comenta que cualquier emulador o Raspberry con emulador, lo que es esta Mini NES, es más barato y pudiendo meter los juegos que quieras. Ante esto, ¿qué le tienes que comentar aquí al compañero Wallace? Pues que sí, que tienes razón, que con una Raspberry Pi, por ejemplo, puedes tener los mismos juegos, emularlos y tener Netflix y hacer lo que quieras, tener un mini PC al fin y al cabo. Pero en esta sabes que tienes la carcasa de la NES original, una réplica muy chula y un mando que, vaya, que no tiene punto de comparación, ninguna réplica que puedas encontrar por ahí tiene comparación con la que han sacado, que además se puede comprar aparte por 9,99, que me parece un precio fenomenal para la calidad que tiene el mando, sin duda. Y por último, aunque ya le responde Wallace McGregor, pero me gusta que lo hagas tú también, Dynamo Apollo nos pregunta, ¿es compatible con los cartuchos antiguos o solo con los juegos de memoria interna? No, no, como he dicho, el juego tiene 30 juegos preinstalados y son los únicos a los que vas a poder jugar. Lo que sería la tapita de donde se metían los cartuchos está fija, no se puede levantar. No tiene ninguna ranura Ethernet para meterle internet ni nada, así que va a ser bastante difícil poder meterle ningún juego extra. Bueno, y esta ya es pregunta mía personal. Valoración tuya final del juego, de la consola. Si alguien te dijera, hostia Robert, me interesa, me voy a interesar, dame razones para comprarla. ¿Y cuáles son los grandes handicaps que tú le encuentras a esta Nintendo Mini para que los oyentes o la gente que esté interesada sepa cuáles son los puntos fuertes en un pequeño resumen y cuáles son las debilidades que tiene y si merece o no la pena invertir el dinero que cuesta? Pues vaya, si me preguntara alguien, le diría que si puede encontrarla, que hoy en día es el mayor handicap, el que está agotada en todos sitios, es que si, sobre todo si no ha jugado a los juegos, que se la pillara y los probara y bueno, la tuviera ahí para enseñar y para poder jugar a juegos que además que son 30, son bastantes y posiblemente muchos de ellos no los jugaras o incluso no te los llegaras a pasar. Entonces la posibilidad de poder guardar ahora las partidas en donde tú quieras, pues da mucho de esto a que tú puedas llegar al final de los juegos y ver juegos que antes era muy difícil echarle las horas seguidas que había que echarle para pasárselo. Así que ese es un punto a favor. Y punto en contra, pues diría únicamente lo de que sean 30 juegos cerrados y no se pueda ampliar. Hubiera estado bien tener una pequeña tienda ahí en el cual ir descargando algún juego que te guste, porque son 30, pero siempre falta alguno que a ti te molaba mucho, o este tengo un recuerdo, o aquel me lo dijo mi hermano que estaba muy chulo y yo tengo ganas de jugarlo ahora, y a lo mejor no lo encuentras. Y bueno, lo puedes jugar en muchos sitios, pero no aquí, y la verdad es que ese yo creo que es el único problema que tiene esta consola. Pues muchas gracias, Robert, por este pedazo de análisis que te acabas de marcar. A ver si Nintendo para la futura, ¿quién nos dirá que no? Super Nintendo Mini, le mete alguna manera para bajar más juegos. Esto es especulación mía, sé que acabará saliendo de aquí a 3 años. No me hagáis ni caso porque probablemente no sea así, pero bueno, soñar es gratis, dicen. Hombre, yo creo que está claro que va a salir. Por lo menos hasta la Nintendo 64 Mini, yo creo que lo tenemos asegurado, sobre todo después de ver el éxito que ha tenido esta consola. Bueno, de hecho, Sega ha tardado un poco también en sacar la suya, quiero decir, que otra vez Nintendo a la vanguardia y el resto a seguirle. Sega no ha sacado nada, eso es piratilla, la que sacaron la Mega Drive, esa colección no es de Sega. Ah, ¿no? De hecho, ah, media China, Yungay falla bastante, o una historia así, o sea, no es producto oficial, para que la gente que lo conozca, creo que es, no sé si lo hicieron en Brasil o una historia de esa. Y no es producto oficial, o sea, lleva tiempo en el mercado, ha salido en las noticias con la Sega Collection a raíz de esta Nintendo Mini, pero ya lleva bastante tiempo en el mercado y la emulación es de dudosa calidad, así que cuidado también con lo que vamos comprando por ahí. Y la que también salió fue la Neo Geo Mini, creo, pero también se ve que la emulación era malísima, no sé. De hecho, me sorprende porque han comentado en muchas páginas, ya se hubo una persona que abrió la consola y llevó una placa que es una especie de Raspberry Pi o algo así, y se ve que la potencia es mucha potencia para mover estos juegos, pero se ve que la necesidad de meterlos a 1080 es mucha, pero vaya, que es un cacharro con mucha potencia para tener una emulación en los estándares de calidad que tiene Nintendo, que siempre son muy altos. Yo no sé si ya he comentado que era más potente que una 3DS y una Wii, me parece. Sí, algo por ahí. Habían aspectos técnicos en los que sí, por lo que había leído, pero sobre todo en la RAM, por ejemplo, decían que era 3 o 4 veces más. Pues nada, señores, mientras nosotros seguimos soñando con una Nintendo 64 Mini y ese Mario Kart y GoldenEye Online, no sé si llegará algún día, vamos a pasar al popurrí de noticias. ...15 años han pasado ya desde que salió el primer Halo, y para celebrarlo Microsoft hará un evento especial online, hará una retransmisión especial que podréis seguir el próximo 16 de noviembre a las 0:43 hora española o 23:43 en la península, así que no os lo perdáis. Se anuncia por su vigésimo aniversario una especie de remake de Diablo 1... será a través de un evento en Diablo 3, el cual podremos disfrutar del primer título de la saga con los gráficos de Diablo 3, pero con un aspecto retro muy chulo también. Y comentan que se podrá disfrutar desde 2017 a 2018, así que ya sabéis, si no lo jugasteis, ya tenéis oportunidad. Pues muchas gracias, chicos, por estas noticias de aniversario. Y nosotros, sin más dilación, pasamos al notición. Pues nada, chicos, para esta notición queremos hacer un poco una compilación a través de esa Nintendo Mini. Nos queremos ir al pasado, siempre tiramos hacia adelante en los videojuegos, pero no hay que olvidar nunca el pasado, de dónde viene esto. Y nos hemos visto que cada compañía, digamos, que ha tirado, entre comillas, vamos a decir que la retrocompatibilidad a su manera. Vemos que actualmente Xbox One pues está siendo retrocompatible los juegos de Xbox 360. Se ha oído un rumor por ahí que todavía no han confirmado que hasta pueden llegar los juegos de la primera Xbox. No sabemos si los ofrecerán también con los juegos con el Gold, los Game with Gold famosos o no, qué precio tendrán. Tendremos que esperar un poquito a ver si se confirma dicha noticia. Por contra, Sony nos trae en PlayStation 4 y no en todos los países lo que viene siendo PlayStation Now. Es decir, ese servicio que te ofrece para jugar a juegos de PlayStation 3. No sé si también de Play 2 y Play 1. En el cual pagamos una mensualidad y ahí pues lo podemos jugar vía streaming. Aparte de que poco a poco va sacando juegos de PlayStation 2 en la Store para la 4. Eso sí, pasando por caja previamente. Y digamos que Nintendo, entre comillas, con este afán de retrocompatibilidad, nos ha traído la Nintendo Mini. Y también en la Switch se rumorea o se ha comentado, me imagino que ya lo confirmarán, que también va a ser compatible tanto con juegos, creo que de la Nintendo 3DS y de Wii U, siempre y cuando sean digitales. Por lo tanto, digamos que todo tiende hacia un formato digital retrocompatible en muchos casos, en el cual nos vamos comprando los juegos como se hace en PC, vía Steam y demás, que ahí tenemos nuestro catálogo y lo podemos jugar en sucesivas versiones, lo cual siempre es un punto a favor, algo que los usuarios de PC yo creo que están disfrutando desde hace muchísimo tiempo. Y de ahí pues queríamos lanzar la pregunta, si creéis que las compañías están haciendo bien las cosas, si no, cuál es el modelo a seguir, cuál es el equivocado, qué mejora o qué cositas veis interesantes entre una y otra, si es preferible que nos hagan como la Nintendo una pequeña NES para jugar a los juegos como se jugaban antaño con sus características, si merecería ampliar ese catálogo, 20 descargas o no, o si el pasado se tiene que quedar ahí en pasado y tirar hacia el futuro, así que nuestros chicos nos sacarán de dudas ante tantas preguntas. Yo lo primero que querría es que dejen de hablar de retrocompatibilidad cuando no es. Que lo llamen como quieran, pero retrocompatibilidad no. Porque se están llenando la boca con la palabra retrocompatibilidad, y la retrocompatibilidad es que yo tengo mi juego físico que compré en la generación pasada y lo puedo volver a usar en la nueva plataforma. O que se especifique retrocompatibilidad digital. Si te compraste el juego digitalmente, lo podrás volver a descargar y jugar para la nueva plataforma. Pero a mí decirme que voy a poder jugar a juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4, aunque yo tenga mi disco, mi CD de PlayStation 2, no tengo que pasar por caja otra vez, eso no es retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad es poder usar el juego que ya compraste en su momento. Entonces, a mí lo primero de todo me gustaría es eso, que hagan eso de verdad. Y que si no lo van a hacer, lo llamen de otra forma. Pero no retrocompatibilidad, porque es un timo llamarlo así. Sí, yo en ese sentido estoy con Ready. Y vaya, cuando se anunció lo de Xbox One, retrocompatibilidad con Xbox 360, todo el mundo aplaudiendo. Yo creo que es algo que debería venir con las consolas. Siempre y cuando sea el mismo tipo de plataforma o de, no sé cómo se llamaría, de los discos o cartuchos o lo que sea. No sé por qué está capado la Play 4 respecto a Play 3 si son Blu-rays igual. Es que te están haciendo pasar por caja dos veces en tu puta cara, y nosotros aún así, cuando salga Play diciendo vamos a poner retrocompatibilidad, la gente lo va a aplaudir. Y me parece que debería ser algo que debería venir ya por defecto en las consolas. Que logro el que te diga, no, es que tiene otra CPU, tiene algún problema de arquitectura. Mira, Nintendo ha demostrado que eso no es ningún problema si se quiere hacer. Porque con Wii demostró una retrocompatibilidad perfecta con GameCube, hasta el punto de que le podías poner los mandos de la GameCube y usarla. y con Wii U te demostró la retrocompatibilidad con Wii, hasta el punto de que, aparte de que los mandos de Wii también servían, que en esa consola eran muy funcionales, tú podías coger el tabletomando de la Wii y ponerlo ahí y usar, y ese tabletomando ya tenía incorporado un sensor para que tú pudieras apuntar con el mando de Wii a la pantalla y jugar solamente a la Wii con la pantalla de la tablet, quiero decir, y tú podías meter todos los CDs y DVDs de Wii y Wii U en la, o de GameCube en la Wii, y funcionaba perfectamente, quiero decir, si se quiere, se puede hacer. Y Nintendo lo ha estado haciendo. Con Switch no lo ha hecho, obviamente, por el motivo obvio de que no hay por dónde meterle un CD o un DVD, porque eso no tiene entrada de eso. Pero si se quiere, se puede. Si no lo han hecho las compañías, es porque no querían. Pero es así de claro. Hombre, aquí el aliciente que tenemos en consolas, que digamos que somos más antiguos o más nostálgicos, es la palabra más correcta, es que siempre nos han gustado, pues, el tema de, hostia, quiero tener mi colección, la quiero tener en DVD, Blu-ray, en físico. Da igual el formato, pero claro, la diferencia que nosotros tenemos es que cada X tiempo saltamos generación y lo de atrás pues lo dejamos ahí un poquito en el olvido, guardado, y muchas veces no lo volvemos a jugar pues precisamente por, hostia, tengo que sacar la consola, conectarla, qué pereza me da y demás. ¿Qué pasaría si las compañías fueran honestas y nos dijeran, señores, van a tener retrocompatibilidad, pero va a ser de manera digital? A lo mejor los formatos van cambiando, DVD, pasamos a Blu-ray, y lo mismo dentro de unos años el Blu-ray queda obsoleto y pasamos a otra historia. Lo más probable que pasa, porque históricamente es así, y el Blu-ray con el tiempo acabará siendo obsoleto. De ser así, de pasar por el digital como pasa en PC, nos podríamos crear nuestra biblioteca, y simplemente eso, oye, pues yo lo voy comprando por ahí, voy buscando ofertitas o de salida, según me convenga, el título que sea, y sé que lo voy a poder jugar ahí, lo descargaré en esta consola, en la siguiente y en las que vengan. Y tendré yo un histórico, una historia de lo que yo he comprado, he estado jugando y he estado disfrutando. Que es lo que pasa, que muchas veces vamos a ir a comprar algo retro y te sacan los ojos. Gracias a Dios que de vez en cuando te sacan con una cosita como Nintendo Mini, que dentro de cada te trae 30 joyitas ahí dentro y por un precio bastante asequible, 60 euros. Pero es que si no, toca otra vez volver a pasar por caja y eso sinceramente es un saco a cuarto de narices. A ver, lo de la biblioteca virtual me parece a mí un puntazo. Y por ejemplo, Microsoft está apuntando muy fuerte con esto y además compartiéndolo con lo que sería todo el sistema de Windows, ya no solo en Xbox, sino también en PC, para que dé igual dónde lo compres. Pero a mí me entra el problema de, vale, pero ¿y si yo me compro el juego físico y no digital? Que porque a mí la consola, la Xbox One, no me deja jugar a un juego que tengo comprado hasta que le meto el DVD, la mayoría. Alguno que tengo digital sí, lo puedo jugar tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí voy a poder disfrutar de ese juego dentro de 10 años, el que me compré digital, pero el que me compré físico no. A ver, yo no entiendo, en el caso Ricky que dices el DVD o Blu-ray, tú piensas que cualquier unidad de Blu-ray le DVDs y CDs. Entonces, por ahí no viene la excusa. Que me dijeras que es una plataforma que usa unos cartuchos y luego usan otros, que la entrada ya no es exactamente la misma. Mira, ahí sí me lo puedo creer. Pero lo del Blu-ray porque o el formato de disco que salga luego, si se siguen usando discos, eso no es excusa. Porque digo, cualquier lector pues te lee los anteriores. Sí, que también luego viene el problema en cuanto a Nintendo. Hasta ahora se ha portado muy bien este tema. Siempre podía jugar a los juegos de la consola anterior en la consola moderna, de GameCube a Wii U, o sea, Wii, de Wii a Wii U, pero ahora con Switch parece que, como pasa a ser cartuchos, ya no vamos a poder jugar y la gente se está quejando bastante. Pero bueno, al final es lo que yo he dicho, cuando cambias de tipo de juego o de donde vienen los juegos instalados, pues es normal, a lo mejor el cartucho les parece más fiable o es más cómodo o lo que sea, y en ese sentido, bueno, sabemos que todos los juegos que tengas comprado, bueno, no, en Nintendo de hecho los juegos hay que pasar por caja otra vez, ¿no? Me parece. Me imagino que sí, pero un poquito retomando lo que comentas, Robert, tú dices que cambiando el formato y demás, pero es que si no recuerdo mal, en Super Nintendo sacaron un aparatito para el Super Boy, ¿era? Super Boy o algo así. Igual ponía los juegos de Game Boy ahí en ese aparatito y los podías jugar en la Super Nintendo. ¿Y por qué no te inventas algo así para la siguiente? ¿Sabes? Un lector de CD o algo así para la Wii U. Nintendo es experta en esos cachivaches. Sí, claro, para la Switch, que lo suyo va a ser lo portátil, ¿cómo le metes a eso un lector de CD? Tendría que ser un cacharro adicional en el tablet, ¿sabes? Que la verdad es que sería un poco pereza, creo yo. No, claro, si caso tiene de... un enganche USB, lo enganchas por ahí, y te salía de USB, no lo queremos para nada. Pues le metes ahí el ESO, el lector, y es un lector de SD cualquiera. O sea, solamente tienes que tener un anexo de eso. Pero Ricky, en el caso de Switch, yo es el único caso en el que entiendo que no se apueste por eso, y de hecho, siendo una compañía como Nintendo, que sí que ha sido tradicional que dé la retrocompatibilidad, porque hay que recordar la plataforma Game Boy, que también lo ha permitido, o la 3DS con la DS, quiero decir, ahí siempre ha habido retrocompatibilidad. Pese que alguna vez en algún modelo han salido juegos puntuales distintos, pero fíjate con la New 3DS, o sea, que a mi mente solamente me viene el Xeno, ¿cómo era? ¿Cómo era el juego este? Bueno, solo me viene a mente un juego exclusivo, quiero decir que tampoco hay Xenoblade. Distinción. El Xenoblade, esto. Tampoco hay mucha distinción y en cambio todas las consolas han sido siempre retrocompatibles con la anterior. Entonces Switch, por el formato que tiene, la apuesta que tiene, lo entiendo. La queja, o donde yo creo que hay que demandar es en las de sobremesa, donde hay que demandarles a Microsoft y a Sony que sigan lo mismo y que no te digan, no, es que no se puede por un cambio de arquitectura, que no me jodas, que Nintendo también lo ha hecho sin ningún problema. Entonces ahí es donde sí que hay que decirles y apretar, porque... como dices tú, ahora con el tiempo cada vez van a haber más juegos, y más cuando hemos visto, por ejemplo, esta generación, que era la generación de los refritos, sobre todo el primer año, porque no sacaban juegos. Es decir, con un paro bien puestos. No. Si yo ya tenía mi juego, no, por mucho, si lo quieres sacar HD, vale, véndeme la versión HD, que hay un trabajo detrás. Pero si yo lo quiero jugar siendo original, déjame, porque eso es el problema, que no te dejen. Y aquí es donde a mí me gustaría que no solo fuera digital, como parece que se está apostando, que ya es un puntazo, pero que también fuera en el formato físico. ¿Y cómo veis, por ejemplo, esto que saca a tenor de la Nintendo Mini? Si llega a lo mejor Microsoft o Sony, en el caso de Sony llega a sacar una PlayStation Mini con 40-50 juegos y que fuera a lo mejor el resto pues descargable mediante un catálogo, y que a lo mejor te costaran, que no cuestan 2-3 euros, que sé que valen más de 3 euros, que cuestan 10 y 15 euros, porque lo he visto en las torres de la Vita, pero si sacaran algo así, lo veríais con buenos ojos, que sacara una consolita por esa, 60-80 pavos, volver otra vez a lo antiguo y que tuvieras la suerte mediante tarjetas SD, ampliar la memoria o incluso hasta disco duro, verte bajando más títulos, ¿lo veríais con buenos ojos? Yo personalmente no, de hecho yo la NES Mini no me llama nada, porque a mí comprarme un cacharrito, por muy bonito que sea y nostálgico, para jugar a juegos que precisamente... si la compañía me los quiere ofrecer y me los ofrece bien en mi plataforma vital habitual de juego, ya sea la Nintendo Switch, la Nintendo Wii si eres de Nintendo, la Xbox One si eres de Microsoft o la PlayStation, a mí comprar un cacharro más solo por eso, no. A mí mientras me lo ofrezcan en condiciones buenas y a buen precio en la store normal, yo prefiero eso mucho más que estar comprando cacharritos. Sí, sí, sí, tienen más posibilidades. Por ejemplo, los juegos de Nintendo, de NES, se pueden jugar en Wii U, se pueden jugar en 3DS, en Wii, donde tú quieras. Pero bueno, además te han ofrecido la posibilidad de tener la NES Mini por el hecho de la nostalgia, el cacharrito. Pues yo no lo veo mal si lo sacaran, siempre y cuando no capen, digamos, los demás juegos para que solo puedas jugarlo en ese cacharrito y cobrártelo a precio de oro. A mí no... la estrategia que está siguiendo Nintendo, si se apuntan las otras, no me parece mal tampoco. Es que ahí juega el factor ese clave, tío, el de la nostalgia, el decir, hostia, pues tengo el mando de la Play 1 original, o en ese caso el de la Nintendo NES, lo estoy jugando, digamos, entre comillas, como se debería jugar. Que sí, que hay emuladores, que hay diferentes mandos, pero jugarlo con el mando, digamos, original de la consola es lo que da ese plus añadido que tiene. Y al final yo creo que una de las claves la ha dado Ruedi antes, es el hecho de los refritos, que están capando las retrocompatibilidades para venderte los remakes y que si tienes ganas de jugarlo o no lo jugaste, tengas que pasar por caja en vez de poder pillarte la versión antigua. Así que en ese sentido sí que me parece que va a ir cada vez a peor. Además, lo hemos visto con... no vamos a meternos otra vez en el fregado, pero el fregado de los DLCs y de todo esto, que es que nos están robando por donde quieren. Sí, pero ahora también, por ejemplo, Robert, entramos en una generación, o ya llevamos tiempo con unas generaciones con juegos que hacer una remasterización no es tan difícil, porque habían juegos antiguos en los cuales había casi que rehacer el juego entero, porque no estaba hecho en polígonos, porque había partes que sí lo estaban, otras que no, o porque tenía una carga poligonal tan básica que había que rehacer el modelado por completamente. Hoy en día ya todos los juegos de esta generación anterior son muy fácilmente, digamos, para hacer un port, hay que mejorar las cosas, pero no es un cambio tan bestia. Entonces, yo entiendo que un remake de un juego de PlayStation 1 te puedan cobrar una pasta porque han tenido que hacer un trabajo muy grande detrás, pero los juegos nuevos no tienen ese trabajo tan bestia, ni mucho menos. Entonces, es simplemente una actualización del juego más que un remake, porque ahí habría que ver también la palabra remake, que se usa muy a la ligera, cuando a veces simplemente es una versión HD, no es un remake. Y ahí es donde también habría que diferenciar, y te digo que con los ya los últimos juegos no sería más que rehacer versiones HD, no son remakes, con lo cual, y encima te hacen pasar por caja como si fuera un remake. Es que también a veces usamos esa palabra sin pensar mucho en ello. Sí, pero aunque entre remake, remaster, reborn y demás historias, hasta nosotros mismos no sabemos bien definir cada uno de ellos. Y yo sé que se ha comentado en otros programas y demás, pero para mí que hayan sacado títulos de Play 3 en Play 4 actualizados, pues ha sido una ocasión de jugarme los 7-8 títulos icónicos de la consola que me quería jugar. Ya me la he jugado sin tener que pasar por una Play 3. Es la, digamos, la ventaja de usuario nuevo. La desventaja de usuario de toda la vida, si tú eres Sony, de toda la vida te lo has comprado todo Sony y te dicen, hostia, pues God of War 3 HD, lo quieres volver a jugar, pasa por caja. Y te sientes un poco estafado. Lo mismo pasa por caja, porque dices tú, es lo normal, pero vamos, que eso es la tónica de siempre, que lo hemos comentado en muchos programas. Y es el volver a pagar por lo mismo y que volveremos a hacer mil y una veces hasta que no nos conciencemos de lo contrario. Y las compañías lo ven, si lo hacen es porque ven ganancias. Entonces digamos que ahí está la historia y el quiz de todo este tema. Porque fíjate, lo de Gears of War HD, o sea, ¿qué está haciendo PlayStation 4 Pro ahora mismo? Coger los juegos y pasarlos a un HD más HD, 4K o a lo que lleguen, en los casos que llegue, o a 4K bajando los frame rates. Pero no está haciendo más que, o sea, es que sería pedir que las consolas hicieran lo mismo que está haciendo la Play 4 Pro con los juegos de Play 4 ya de por sí, pero sería con tus juegos antiguos. Simplemente, en muchos casos, es hacer un HD, es pasarlo a HD, porque PlayStation 4 Pro, para el que no lo sepa, no es simplemente hacer un rescalado de píxeles y punto, no, tiene un, en esto no domino tan a fondo, pero sí que aplica técnicas avanzadas para reconocer los objetos que hay ahí, los personajes, los modelados, y hacer ahí el rescalado también de todo el sistema. No es que simplemente la imagen que se envía la señal la 4K, no, tiene más tecnología detrás. De hecho, PlayStation 4 Pro en estático, casi cualquier juego en estático, una imagen estática es capaz de casi clavar un 4K. Ahora, cuando se empieza a mover ya cambia la cosa, depende del juego. Pero con un juego antiguo que pide poco rendimiento, no costaría tanto. Entonces, es que muchas veces los HD, ya de por sí las consolas actuales, los podrían hacer en tiempo real poniendo el juego antiguo. Pues muchas gracias, chicos, por estas aportaciones. La verdad es que aquí nos hemos encendido al final. Siempre parecemos los... Si nos incluimos tranquilamente, los tontos del pueblo que pagamos por lo mismo 3 o 4 veces. Y hay veces en las cuales tenemos que pararnos y decir, oye, pues no quiero pagar por esto, hazme las cosas bien. Y reclamar a las compañías lo que hay, porque es que si no nos van a tomar el pelo una y mil veces. Y ya estamos llegando ya casi al final de este programa, pero no sin antes pasar por la recomendación del experto. Yo creo que esta es de las pocas veces que vamos a hacer una recomendación conjunta, posiblemente es un hito histórico en el programa, y es que el señor Betizzi y Robert Blázquez nos van a recomendar algo, así que a la espera estamos. Bueno, hace un par de semanas el señor Robert Blázquez y yo tuvimos la suerte de poder presenciar el concierto de Legend of Zelda que se hizo aquí en Barcelona. Y queríamos aprovechar y decir, además de que fue algo espectacular, estuvo, bueno, a mi parecer estuvo muy muy bien y se va a repetir, lo que queríamos recomendar es precisamente, no solo este, se va a ver uno de Final Fantasy y no, ahora mismo no caigo si van a hacer algún otro, pero es recomendaros la asistencia a este tipo de conciertos, sobre todo si sois seguidores de las sagas, porque están muy muy bien. Sí, la verdad es que espectacular la puesta en escena con toda la orquesta, tocando las canciones de Zelda, de toda la saga, con en el fondo poniéndote imágenes de los videojuegos y tal. La verdad es que es muy chulo y bueno, siempre hay conciertos de estos y vais buscando de Final Fantasy. Hay a veces popurrí de muchos juegos y vaya, yo también recomendar que vayáis si podéis, porque en mi opinión merece mucho la pena, sobre todo eso si soy fan de la música, porque hay gente que la música de los videojuegos pues le trae un poco al pairo, ellos van a pegar tiros o pegar espadazos y poco más, pero si os gusta un poco el mundillo de los videojuegos y sobre todo el de la música, pues echarle un ojo a cualquier cosa porque merece mucho la pena. La calidad del sonido de la sala, de la orquesta, es muy bueno. En el caso de Zelda la duración del concierto fue 2 horas, con una pausa de media hora, pero en general de música en total fueron 2 horas. O sea, la verdad, tampoco son caros en comparación con lo que es un concierto sinfónico. Así que a mí me parece que eso, si os gusta la música, si os gustan los videojuegos, si os gusta la saga, lo vais a disfrutar muchísimo, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, chicos, por la recomendación. Tendremos que mirar los calendarios, ver cuándo son los próximos conciertos, cuánto tema de videojuegos se refieren. Y ya pues nos toca ir despidiéndonos y esto llega a su fin. Bueno, chicos, ha sido un placer estar en este programita, aunque seamos solamente tres, para sacarlo adelante. Creo que hemos tocado temas bastante interesantes. Ese Naruto 4 pinta bastante bien. La Nintendo Mini NES de Robert, yo creo que es algo que muchos oyentes estarán pendientes de ella, a ver si merece la pena o no. Y nada, ya solo tengo que decir adiós, así que Rudirsi, buenas noches y nos vemos en dos semanitas. Soy Campero, maestro de la ZAO. Pues como siempre digo, ha sido un placer y sí, nos vemos en dos semanas, que ya habéis visto que aunque seamos tres, vamos a seguir trayendo el podcast, que creemos que lo importante es eso, traeros la regularidad. Y esperemos que pese a ser tan pocos, pues haya salido el programa bien. Y si no, pues bueno, esto es lo que hay. Pero os aseguramos que seguiremos viniendo y por lo menos ya veis, somos pocos y pero seguimos haciendo burradas. Eso siempre será, seamos los que seamos. Hay que oír cada burrada. Nuestro amigo Robert Blasque, nos vemos en dos semanas y espero que te hayas pasado algún juego de esa gran Nintendo Mini NES. Pues ahí seguiré probándolo, sobre todo los míticos, los Zelda, los Marios y tal. A ver si me los paso. Y nada, un placer como siempre. Muchas gracias a todo el mundo, sobre todo los que nos comentan en Facebook, en iVoox, que siempre sean buenos o malos comentarios. Siempre mola leerlos y ver que hay gente que nos sigue y cuando podamos respondemos y si no, por lo menos saber que los hemos leído o que responderemos. Así que gracias. Mentiroso. Y sobre todo a los oyentes que nos dejaron ese comentario con el especial de Halloween, que tanto nos costó sacar adelante al final. Llegó con un pelín de retraso. No pudimos editarlo antes, pero gracias por escucharlo y dejar vuestro apoyo o no apoyo al programa. Y nada, chicos, ya hoy ya me voy despidiendo de aquí de los zumbados. Nos vemos en principio en dos semanitas. Y recordad que este es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Y estáis todos invitados. Adiós. Para esta semana en la recomendación musical íbamos a poner el tema de Zangief, bueno, más que íbamos a poner, intentamos que la Orquesta Sinfónica de Zelda nos tocara un tema de Zangief para Obi, para que lo escuchara ahí potente y guay, pero no quisieron, así que nada, nos vamos a dejar con una de las canciones que sí tocaron.